¿Tendrá usted medias rojas, blancas y negras? ¿Qué? ¿Medias rojas, blancas y negras? No, no hay. ¿Están locos? En ninguna parte van a encontrar medias así. Y a propósito, ¿quiénes son ustedes? Somos los flamencos. Ah, solamente a pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias así. ¡Váyanse enseguida! Bueno, pero qué carácter. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes y de todas partes los echaban por locos. Entonces, un tatú, que había ido a tomar agua al río, se quiso burlar de los flamencos. Buenas noches, señores flamencos. Ya sé lo que ustedes están buscando. No van a encontrar medias así en ningún almacén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrían que pedirlas por encomienda postal. No, ¿y qué podremos hacer ahora? Necesitamos esas medias. Mira, mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. Pídanselas y ella les va a dar las medias coloradas, blancas y negras. ¡La lechuza! ¡Claro, la conozco, la lechuza! ¡Yo sé dónde vive! ¡Vamos, vamos, vamos sí, todos! ¡Vamos! ¡Gracias, vamos, amiguito! Vamos. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Que tengan suerte! Buenas noches. Buenas noches, señora lechuza. Disculpe la hora, pero nos han dicho que usted nos puede ayudar. Venimos a pedirle las medias rojas, blancas y negras. Es que, usted sabe, hoy es el gran baile de las víboras. Y si nos ponemos esas medias, las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Ah, con mucho gusto. Esperen un segundo y vuelvo enseguida. Y echando a volar, dejó solos a los flamencos. Al rato volvió con las medias, pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral. Lindísimos cueros recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado. Aquí están las medias. No se preocupen de nada sino de una sola cosa. Bailen toda la noche. Bailen sin parar un momento. Bailen de costado, de pico, de cabeza, como ustedes quieran. Pero no paren un momento, porque en vez de bailar, van entonces a llorar. Claro, claro, claro. Sí. Está todo acordado, lo que usted diga. Pero denos las medias. ¡Qué bueno! ¡Estupendo! ¡Las medias, señora lechuza, por favor! ¡Oh, cuánta ansiedad! Los flamencos, como son tan tontos, no comprendían bien qué gran peligro había para ellos en eso, y locos de alegría, se pusieron los cueros de las víboras de coral como medias, metiendo las patas dentro de los cueros, que eran como tubos, y muy contentos se fueron volando al baile.